Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. La trayectoria institucional del mandamás del máximo ente del fútbol profesional argentino, AFA, el fallecido Julio Grondona, que durante 35 años hizo y deshizo en la Asociación de Fútbol, puede interpretarse como una fotografía de lo que ha sido y continúa siendo el poder instalado en nuestro país. Su asunción en AFA fue en abril de 1979, pero sus coqueteos burocráticos con la dictadura asesina habían sido notorios durante el Mundial 78, cuando el fútbol sirvió para demostrar que los argentinos éramos derechos y humanos. Su amplio pragmatismo le permitió convivir y negociar sin problemas ideológicos o de conciencia, y pocos escrúpulos, con militares asesinos, radicales, peronistas de toda la haya, aliancistas, macristas, medios dominantes, todo como un político hábil que convirtió a la AFA en un ente millonario. Eso, al igual que a los gobiernos vernáculos, le permitía comportarse como si fuera un caudillo provincial o un barón del conurbano que elegía su clientelismo cautivo, fiel y eternamente agradecido por las dádivas concedidas. Un asistencialismo que le aseguraba tener seguidores incondicionales cuando como jefe supremo afrontaba dificultades. Aparte, contrariar a don Julio, rebelarse, era caer en desgracia y quedar aislado. En su favor, quizás se pueda argumentar que a diferencia de la mayoría de la clase política panquequera, camaleónica y volátil, nunca hizo gala de lujos y ostentaciones y que eligió ser más un hábil titiritero entre bambalinas que un líder carismático y discursivamente demagógico, además de salir ileso de todo tipo de indagaciones judiciales por sus sospechas de corrupción. Don Julio tuvo también las miserias de todo jefe supremo que se cree tan imprescindible que es incapaz de construir sucesiones. Su absolutismo deja sin solución un número grande de problemas sin resolver, entre ellas la violencia y los negocios en la venta de jugadores. En un fútbol argentino exportador de materias primas, donde el valor agregado lo disfrutan los poderosos países ricos, acá solo quedan los dirigentes millonarios y los clubes locales pobres. También eso resulta una radiografía del país. Prohibido Cumbia. ¿Qué me queda de mí si me salgo de mí? Si me arrojo de mí, si salto, si falto, si solo quedara vos como señal de existir, vos arrancame la lengua, que si no canto, falto. ¿Qué me queda de mí si me falto de mí? ¿De quién es lo que decís y de quién lo que cantas? Si no me fuera mi voz, que solo pueda cantar, me pego el salto de mí, dejo hablando a los demás. ¿Pero qué queda de mí si yo faltara de mí? basta, apagame la luz, que no quiero saber más. Lo que se oye dice tanto, lo que se ve dice más. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Música de película para empezar este prohibido cumbia después de la editorial tan pero tan certera de Eduardo Holguín. Hablando sobre El Padrino, de versión argentina, Padrino internacional y muy importante. Decía Holguín que es un varón del conurbano. Algo más, creo, ¿no? Vos sabés que yo, una de las cosas que vi de las transmisiones de televisión que se hicieron de su velorio y lo importante que fue. En un momento van a hacer a Sarandí, van a hacer una, digamos, como una nota buscando a algún familiar o enfrente de la ferretería, que hablando de cómo había empezado en esa esquina, primero el club que ahora tiene Arsenal, un título sudamericano, el viaducto, y después, bueno, pasando por la calle donde está su gran ferretería, que se comió toda la manzana. Toda, pero toda la manzana. Y justo salía, justo, entre comillas, no sé, capaz que es verdad que fue justo, salía el sobrino. El sobrino de Grondona, vestido, viste, deportivamente, un poco también con el escudo del AFA. Y bueno, y contaba un poco, bueno, sí, en realidad, bueno, ahora no está más, pero... Y ya, viste, como... De alguna forma yo quiero tener un cierto respeto hacia los familiares, pero digamos, en parte me parece que se esperaba. El estado de salud de Grondona, mal que mal, digamos, en los medios de comunicación no se había deteriorado, pero me parece que la familia sabía que estaba mal. Estaba complicado porque se había creo, recuperado de un cáncer. Sí. No, un tipo muy fuerte. Físicamente, gobernó lúcidamente hasta su muerte un lugar de poder internacional. Y por el velorio pasaron mucha gente importante. Lo que me hizo acordar una escena de la película del Padrino, donde está Al Pacino haciendo ¿cómo se llama? Michael. De Michael Corleone. Y viendo, a ver, digamos, que la situación ya estaban todos rosqueando arriba del muerto. Digamos, entonces, para mí, de alguna forma, es una escena media dantesca y cinematográfica. O sea, todos esos personajes ya preparando a ver quién va a ser el sucesor de la AFA, una entidad muy importante en el país, como decías vos, Eduardo. Te digo que no va a ser nada fácil reemplazar, sobre todo a alguien con el protagonismo que tuvo. Nunca quiso ser primer actor, siempre prefirió estar detrás. Él manejaba los hilos y los manejaba con una gran habilidad, pero ahora, sobre si querés, todo los hilos financieros, claro, de la FIFA. Era tesorero de la FIFA. Ahora, si querés pensar en esto, viste que ahora hay que hablar con el hijo de él, si querés hablar con la AFA, me parece, que en este caso no sé si va a durar muchos rounds. Con Julito. Con Don Junior. No creo que dure, hay, me parece, muchos intereses y muchos peces pesados esperando ya la jugada, a ver cómo van a ser la elección del próximo sucesor de AFA. Mirá, dice, antes en el fútbol había nada más que gente de fútbol, ahora muchos viven de él, es la industria más grande del país. Como vice de FIFA tengo más poder que cualquier político de la Argentina. Quizás emulando lo dicho por el CEO de el Multimedios Clarín, Don Magneto, que dijo que ser presidente era un cargo menor. En los años que llevo en la AFA tuve más denuncias que Al Capone y jamás una sanción. Julio Grondona en la FIFA era como un monje negro. No le gustaba ser la voz cantante. Era el arquitecto del negocio financiero, el armador político tras el telón mediático. Su velatorio, como vos decís, fue un desfile de personalidades variopintas. El mensaje coincidía. Fue el dirigente de fútbol argentino más controvertido e importante. Hasta la comunidad homosexual lo dijo. Por el tema, viste, de que les autorizó un mundial de gays. ¿Ah, sí? No, el tipo era un populista. Sí. Un populista de la política futbolística. Puede ser también parte del gobierno, parte del ministerio de... No de deporte, sino de pan y circo. Ha sabido entretejer políticamente el hecho de que el fútbol para todos ha servido también al gobierno para poder bajar algún tipo de idea sobre, por ejemplo, los medios masivos de comunicación y la ley de medios. Ha sabido jugar políticamente con todos. Nosotros que somos militantes y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, tendríamos que envidiarle la cintura política, don Julio, del Multimedios Clarín al fútbol para todos kirchnerista. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. en el aire. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Seguimos por Radio Nauta FM 106.3. Esto es Prohibido cumbia. El teléfono es 451-6917. Llámanos y comentá un poco de lo que estamos hablando. Tenemos varias cosas para hoy y podés opinar y escucharnos por internet. radionautafm.wordpress.com. Vamos a atravesar la cordillera, Guillermo. En Chile, la nueva mayoría del espacio progresista gobernante y la Alianza por Chile, que es la oposición conservadora, acordaron firmar un decreto ley para aprobar una reforma tributaria. Más importante que los resultados de la aplicación de la ley, lo que se aprecia en este acto es un acuerdo entre sectores que defienden a rajatabla el status quo imperante y los intereses de los conglomerados hegemónicos. Estas articulaciones tratan de minimizar o debilitar la escasa incidencia de los espacios de la izquierda que convergen en nueva mayoría, en este caso, el Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana y el MAS. La reforma tributaria, cuyo objetivo propuesto por estos sectores de la autodenominada Nueva Izquierda Chilena es el financiamiento de la reforma educativa, no pone en cuestionamiento ni modifica asuntos cruciales en la economía trasandina, como por ejemplo alguna iniciativa por nacionalizar la minería o algún cambio en la estructura monopólica del capital dominante. La reforma solo produce un mecanismo de recaudación de impuestos y de cierta redistribución, pero no tiene incidencia en la disputa por la distribución del ingreso, o sea, en el plusvalor de las relaciones entre el capital y el trabajo. No se mete con los intereses de los sectores que hegemonizan el capital en Chile. Al contrario, el plan de infraestructura a ejecutar lo demuestra, porque hay un plan millonario de construcción de carreteras que justamente tiene que ver, digamos, con los intereses de la oligarquía chilena, sobre todo la que controla el cobre. Seguramente, ¿no?, para sacar la mercadería. Totalmente. Rápido. Entonces ahí, digamos que el espacio de Nueva Izquierda o la nueva mayoría que en estos momentos gobierna Chile, se ve que sigue tratando, digamos, de maquillar un cambio para que nada cambie. Ando ganas de encontrarte, ando lejos que es tarde acá, ando ganas de encontrarte. El invierno la... fue. Reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Nauta FM 106.3 y seguimos en Prohibido Cumbia. Guille, ¿tenías algún mensajito? Sí, para Luciana, nuestra operadora, Luciana Franco, que está enferma, o dicen las lenguas, que bueno, que está un poquito mal. Igual no está tan mal, siempre la vemos bien, no creo que esté tan mal. Está un poco delicadita. Se podría decir. Le mandamos un saludo muy grande a Luciana. Ahora tenemos de operador a Juan. Sale dinámico con Juan, ¿eh? Juan tiene ahí un tempo con las teclas que es para tener muy en cuenta. Y nosotros seguimos con la mochila al hombro y de Chile pasamos a Bolivia, que en los últimos tiempos ha salido de su letargo diplomático, quizás motivado porque lo esencial en un primer momento del proceso político era recomponer los problemas internos. Y en una primera etapa de los cambios sociales producidos. Recordemos que en junio había tenido lugar en Santa Cruz de la Sierra la cumbre del G77 más China, y luego, desde fin del mismo mes y los primeros días de julio en Cochabamba, se organizó un encuentro internacional sindical antiimperialista, donde se encontraron dirigentes de las centrales sindicales nucleados en la Federación Sindical Mundial. El presidente Evo Morales Ayma inauguró el evento manifestando la expectativa de que sea el espacio donde los trabajadores construyan una nueva tesis política para liberar a los pueblos y una unidad revolucionaria e internacional de clase. Desde las sindicales de trabajadores se planteó la imperiosa necesidad de resistir los ajustes en los países donde sigue dominando el modelo neoliberal. Asimismo, la preocupación por el proyecto de las multinacionales, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, ya hablaremos de esto, de privatizar los bienes comunes. El proyecto es el TISA, que es un acuerdo sobre comercio de servicios que afectará a 50 países y a casi un 70% del comercio mundial de los servicios. El gobierno de Evo Morales, próximo a ser reelecto en las presidenciales de octubre, parece haber empezado a empujar las agujas del reloj del sur, como enseñaba la cultura indígena, a la izquierda, como se proyectaba la sombra al girar el sol en el Imperio Inca. De la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Prohibido Cumbia. En Prohibido Cumbia, un programa ambiguo, políticamente contradictorio y que hoy tiene el agrado de tener invitados. Están del otro lado del estudio, son del programa Salteame. Está los jueves a la noche, precisamente a las 10 de la noche. A las 23. A las 23, a las 11. Esos son nocturnos. Ahí vemos que pinta una birrita. Sí, Tomás y Sergio, quizás al final del programa vamos a tener algún intercambio de palabras, porque el otro cimbronazo hoy no va a venir. Ah, bueno, entonces lo vamos a invitar por ahí antes del cierre del programa para que nos cuenten un poquito, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Yo espero que no se aburren porque esto es, por ahora, es político. Después por ahí vamos a empezar a... La poética. La poética llega. Imagínate que recién escuchábamos un tema de Perota Chingó. La poética y, por qué no decir, un poquito de joda también. Sí. Estaba hablando de que recién escuchábamos un tema de Perota Chingó, que era en realidad de Los Piojos, y que tiene mucha poética ese tema. Sobre todo cuando está cantado por estas dos mujeres. Son tres, un chabón que toca la percusión. Y cuando se ven por internet, es interesante ver el clima que generan y te transmiten esa poética, que nosotros ahora vamos a tener un par de poesías para leer, ¿no, Holguín? Sí, totalmente. Siempre. Totalmente. Vos decías que es un tema para enamorados. Sí, sí. Hacete cargo, porque yo de ninguna manera, yo elegí el tema, pero de ninguna manera en esa onda de enamorado. Si a vos te pareció en esa tónica, hacete cargo. No, yo lo he escuchado en momentos de enamoramiento y te puedo asegurar que, es más, se multiplican las sensaciones cuando uno escucha ese tema. Temas, por lo menos, de esa banda, que tiene otros también que son covers, como por ejemplo La Complicidad, creo que es de Los Cafres. Y en ese momento, uno está en pleno embriagamiento del amor, es como que sí, se multiplican las sensaciones. Pero me parece que, en este caso, yo no soy el que traje la musicalización de hoy. Y bueno, hacete cargo vos, yo nada más te digo lo que significa. ¿Se lo querés dedicar a alguien? ¿Tirarle los perros a alguien con ese tema? No, tiráselo vos. No. ¿Qué? Al final... Vos dijiste que es para enamorados. Yo, viste, soy un hombre felizmente casado. Estoy enamorado de la Pachamama. El 1 de agosto se festeja siempre, con caña, con ruda, se toma algo ahí para... Y se piden tres deseos. Tres deseos. Ya hemos hablado de los deseos que hemos pedido. La verdad que siempre con las ofrendas hay que ofrendar algo a la Pachamama, por lo cual después va a ser devuelto, no sé en cuántas veces, como dice la tradición, pero sí, el festejo de la Pachamama es ofrendar. Por ejemplo, en el norte, en la Puna, yo sé que se festeja en Tucumán, ahí en Amaicha, en Salta, en Jujuy, no sé, más al norte. Sí, totalmente. Hasta Perú llegan los festejos. En Cusco, en Perú, se festeja el Día de la Pachamama. Contame algún... Cusco y Puno, sobre todo, el festejo es muy parecido a lo que se hace en Jujuy y en algunos lugares de Bolivia. Se come, se bebe, se baila. Es un festejo bastante... Y el ritual ese implica una conexión con todo, con energía que forma la Pachamama. Nosotros un poco lo hemos, qué sé yo, modificado eso de los tres deseos. De ninguna manera, digamos, tiene que ver con el festejo de los originarios por la Pachamama. Ah, mirá. Vos pediste... yo creo que hemos pedido más o menos... Lo mismo. Sí, tenemos más o menos que... Que nos mande haya fertilidad, tres polleras de distintos colores. Haya fertilidad todo el año. Y el 10 de agosto... dentro de pocos días, la Pachamama nos va a regalar una superluna. No sé si viste la luna del día, bueno, de la final del mundo, que Argentina murió de pie y vendimos cara a la derrota, como dice el general Mascherano. La luna era increíble, parecía que tenía el tamaño de 5 veces su propio tamaño, de lo que se ve normalmente. Así que bueno, el 10 de agosto la Pachamama nos va a regalar una luna como esa. Y bueno, y ahí puede ser de que el ritual siga. O sea, yo he tomado caña con ruda y a las 8 de la mañana. Porque me lo traía, cuando yo trabajaba en un kiosco de diarios en Rosario, a la mañana tipo 8, caía el muchacho que hacía del sindicato de recolección, barrido y limpieza, el que estaba, uno de los muchachos estaba trabajando, y me traía siempre ahí algo para que tomemos a la mañana porque hacía mucho frío. Hace mucho frío a la mañana. No sé ahora, pero en esos momentos hacía mucho frío. La luna, el satélite de la Tierra, es demasiado lejano e inalcanzable. Yo más bien tengo una compañera de trabajo que se llama Luna y por ahí espero que con esto de la Pachamama... Sí, la luna llena siempre, pero siempre, y esto, tengámoslo seguro, es fertilidad. Totalmente, totalmente. Y nosotros seguimos nuestro viaje entonces por Latinoamérica, y en estos tiempos de límites cada vez más imprecisos y de caracterizaciones que precisamente se dificultan, porque las coincidencias que tienen los gobiernos son similares en lo progresista del discurso político, y a veces, aunque aparentan el uno estar más a la izquierda que el otro, también son casi mellizos en los acuerdos económicos y en los sectores que ejercen el poder. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿cuáles son las coincidencias entre los gobiernos de Perú y de Ecuador? La mayoría de analistas políticos diría que Ollanta Humala lidera un proyecto político conservador que accedió a la presidencia con un conglomerado nacionalista con apoyo de la izquierda electoral, rápidamente marginada cuando Humala fue elegido. El escaso margen electoral tal vez fue el condicionante para que el mandatario peruano infiriese lo contrario a la posición de la derecha fujimorista. Así, el proyecto político siguió respetando los parámetros del modelo económico neoliberal y hoy forma parte de la Alianza del Pacífico junto a Chile, Colombia y México, un espacio de control ideado por los Estados Unidos como antídoto a los progresismos latinoamericanos. Ecuador sería una especie de antítesis del proyecto político peruano, uno de los gobiernos que construye algo parecido a los llamados socialismos del siglo XXI. El proyecto liderado por Rafael Correa ha modificado muchas problemáticas sociales, forma parte del UNASUR y junto a Venezuela y Bolivia sería uno de los mosqueteros de la izquierda sudamericana. Sin embargo, su modelo económico sigue estando dolarizado y es el eje de la economía ecuatoriana y sus acuerdos de comercio los que ponen en cuestionamiento la laya del socialismo que Ecuador pretende instaurar. Cuando me digas que todo acabó, no quiero que tengas penita por mí. Si ya me diste ternura y amor, tal vez será justo que hoy me hagas sufrir. Fue nuestro idilio un ensueño de amor, una profecía que no se cumplió. Y si es que lloro al mirarte partir, ya no te detengas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el destino quien puso a su fin el libro de amores que hicimos tú y yo? Antes que te vayas de mi vida, deja que mis manos te bendigan. Ellas que te dieron su ternura, dominando su amargura, te darán mi despedida. Cuando me digas que todo acabó, no quiero que tengas penita por mí. Si ya me diste ternura y amor, tal vez será justo que ahí me Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Prohibido cumbia. Esta semana que pasó han resonado en mis oídos un par de esas frases que pueden aparecer como lapsus que revelan aspectos ideológicos que los hablantes quieren mantener en el subconsciente, o simples pelotudeces dichas conscientemente por pelotudos. El hambre que ilumina a nuestro país fue una frase que se coló en el discurso del presidente de la benemérita patronal del campo, la honorable e inmaculada sociedad rural, otrora cómplice de todos los golpes de Estado que se produjeron en la Argentina y cómplice y autor ideológica de los fusilamientos de obreros en la Patagonia Argentina que tuvieron como mano ejecutora al ejército en la década del 20. Y aunque Luis Miguel Echeverri aclaró que no quiso decir ilumina sino humilla, no fue demasiada la claridad si se tiene en cuenta que el titular de la patronal del campo tiene una causa por trabajo esclavo en su campo La Ollita, cosa que desmiente tajantemente con el apoyo del gremialista Gerardo Momo Venegas, que siempre prefiere apoyar a los patrones y no a los trabajadores. La otra frase, que encuadro en el segmento pelotudeces dichas por pelotudos, es el dicho de un diputado de la Unión Celeste y Blanco, Mauricio D'Alessandro, manifestando que Jessica Sirio, la ocasional novia del político Martín Insaurralde, tiene condiciones para ser la nueva Evita. Aclaramos que por ahora la única similitud que vemos es la de género, y aunque para empezar es bastante, nos vamos a permitir el beneficio de la duda. De verdad, en la vida. desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Recordamos nuestro teléfono de contacto, el 4516917, en el correo radionautafm@gmail.com, y en la web nos puede escuchar en radionautafm.wordpress.com. Le voy a mandar saludos a Gober en Barcelona, que nos está escuchando a pesar de que son cerca de la 1 de la mañana. Bueno, se acuesta. ¿Te gusta tarde. Jessico Sirio? Si me gusta... es un buen producto publicitario, pero sí, sí, está. Es linda, no, no. No hay que decir que no, o sea, no, no hay que ser políticamente correcto en esto, digamos. En esto vos ves que está buena. Lo que sí. Me gustan sus ojos. Me parece lo siguiente. Pareciera que todo en la campaña de Martín Insaurralde está fríamente calculado. El tipo está todavía viendo si va con Scioli, si va con Massa. O no sabemos con qué otras posibilidades más todavía hay para que el tipo siga rosqueando. Y Jessica Sirio, en este caso, sirve para que Realpolitik, un portal de política, media amarillista, entre amarillo y... Media no, totalmente. Sí, pero está en el medio, digamos, vamos a ser honestos. Está en el medio del amarillismo y la rosca institucional del Congreso, de la Municipalidad. Se encarga, digamos, de agarrar todo lo que tiene que ver con el pasillo. Porque aparte, en esos lugares, la política se hace en los pasillos. Vamos a hablar en serio. Entonces, para un poco tirar y seguir corriendo rumores, ellos hacen este tipo de notas, en la cual, claramente, con el aval de Martín Insaurralde, que está de novio con Jessica Sirio, que creo que se va a casar... Declaraciones rimbombantes, ¿no? Claro. Esas utiliza la polémicas. El poder mediático de lo que implica la figura de Jessica Sirio. O sea, se están colgando básicamente de su figura y lo usan para que después Realpolitik vea que la nota se desarrolla entre esa temática de que se puede ir por allá, se puede ir por acá, no sabemos con quién vamos ahí, pero vamos ahí. En realidad la campaña tiene que ser polarización entre Macri y Scioli. Y bueno, hasta ahí, porque bueno, se saca provecho claramente de una figura que después no tiene nada que ver con la política. Claramente, más allá de que sí, tengo matrimonio político, en este caso Martín Insaurralde, y que bueno, que el rubio le puede llegar a dar a ser también otro parecido al demás de género de Evita. Pero la hemos escuchado hablar y yo creo que de fútbol, de política no causa un fulbo. Insaurralde por ahora está poniendo un huevo en cada canasta. Y esto sí. No quiero ser peyorativo con esto. Y en cuanto a Jessica Sirio, digamos, tiene características anatómicas bastante interesantes, o sea, bastantes lugares de donde Martín puede sostenerse. Sí, en este caso hay una forma de explotación simbólica, sobre todo. Es explotación simbólica. Otra cosa, de la primera declaración de esa que leíste... ¿De Echeverri? Sí, no entendí mucho... Dijo que el hambre ilumina nuestro país. No lo entiendo, todavía no lo sigo sin entender. Después aclaró que no era ilumina la palabra, sino humilla. Ah. El hambre que humilla a nuestro país. Ah, fue un error de tipeo, no fue la declaración de él. Y yo creo que lo traicionó el subconsciente ideológico. Bueno, yo te cuento una cosa, pasando de tema, porque la verdad que es un pelotudo. Viste que... El 1 de agosto también, además del Día de la Pachamama, es una conmemoración a la huelga de los inquilinos que se dio en el año 1907. Yo estuve buscando casas. Me estoy mudando. Estoy buscando casa, departamento, a ver si se puede alquilar algo. Está complicado, ¿no? Sí. En aquellos años se reclamaba que el 30% de lo que valía un alquiler se rebaje. Hoy, mirá cómo están las cosas, que están cada año subiendo un 30%. O sea, cada contrato, el porcentaje de inflación que utilizan las inmobiliarias es del 30%. Y no sé si es cada medio año, porque viste que los contratos casi siempre terminan a mitad de año. Por eso imagínate que la huelga de los inquilinos fue a mitad de año. Huelga de los inquilinos a mitad de año. ¿Siguen haciendo contratos por 2 años? En algunos casos sí, en otros casos es, si querés renovar, un año. Un año. Y bueno, y te siguen rompiendo, digamos, básicamente el bolsillo, las Agostinelli y las Dacal. Te piden para entrar en un departamento, para firmar un contrato como 6 lucas, 7 lucas, en otros casos 12 lucas. Básicamente es impagable, por más que te lo financien y todo lo que sea, pero es ahí donde está donde te tienen agarrado básicamente del bolsillo con ese porcentaje de inflación que no reconoce ninguna, o sea, más allá de que las privadas, las consultoras privadas la reconozcan, creo que ningún gobierno, ni provincial ni en la nacional, ha reconocido el 30% de inflación anual. Sí, el negocio inmobiliario, digamos, está teniendo ganancias bastante, bastante exorbitantes, pero no solamente en lo que respecta a los alquileres, también en lo que respecta a la construcción. Muchas veces con la complicidad de las autoridades municipales, sobre todo con el tema de la construcción de edificios sin ninguna planificación. Claro. De una ciudad que básicamente está orientada a beneficiar a los que viven en el casco céntrico y empujando a la gente de pocos recursos hacia las periferias. Claro. Bueno, en esa huelga, en los primeros años del siglo XX, los inmigrantes poblaron sobre todo en los lugares puerto, en Buenos Aires, aquí ha venido una gran colectividad de italianos también, en Rosario, en diferentes partes del conurbano también ha habido una explosión demográfica al principio del siglo, y entonces la demanda de viviendas aumentó. Los precios de alquileres, esto digamos, cada medio año 30% implicaba que nadie lo pueda llegar a parar. Entonces la resistencia en los conventillos se dio sobre todo las mujeres. Las mujeres que resistieron básicamente los desalojos de la policía y se plantaron muy fuerte. En ese caso, Virginia Voltaire, yo tengo la suerte de conocer a un sobrino nieto de la anarquista que cuenta, digamos, que fue militante de la Fora y una militante feminista de las primeras que supo organizar a las mujeres en el país. Y básicamente lo que fue esa huelga duró 3 meses y algunas victorias fueron parciales. O sea, se pudo conquistar en algunos casos que no sé si las inmobiliarias, pero sí los dueños de los conventillos, en caso por caso, digamos, bajaron un 30% o por ahí una diferencia quizás menor a 30% el precio de los alquileres. Y esto se lo vamos a dedicar a los Dacal, a los Agostinelli, que básicamente yo lo tuve que sufrir ahora, justamente en la conmemoración de lo que fue la huelga de los inquilinos. La de acá le dedicamos que dejen de robarnos, por favor, y que no nos expriman, porque realmente el 30% de inflación no es para ellos solos, sino es para nosotros. Y que te entreguen el departamento que te alquilan en condiciones habitables. Ah, no, porque después muchas veces no sucede. Sí, sí. Yo he tenido la posibilidad de alquilar algo en Barrio Mondongo y no estaba en condiciones. Yo te digo la verdad, y eso donde estaba alquilando, yo no sé si tenía dueño. Imagínate, lo abandonado que estaba. Y aparte había la historia me había llegado de que era de unos, esto digamos sin confirmar el dato, pero que era de militantes desaparecidos el lugar. Así que imagínate el negocio inmobiliario, lo oscuro que es. Que hay cosas de ese estilo, que alguien se puede llegar a apropiar de una vivienda para sacar una renta que ni siquiera después cuidás. Ah, hablando de conmemoraciones y de los alquileres y de digamos, las formas muy, muy mafiosas de gestionar lugares. Se cumplen también, se va a cumplir un año de lo que fue la explosión del edificio en Rosario. La causa tiene 11 imputados y se va a conmemorar con actos ahí en Salta, en la calle, ahí en el centro de la ciudad. Va a haber un acto oficial. Así que bueno, estamos de fechas de conmemoraciones y además de los 16 meses de la inundación. Así que arranca el segundo cuatrimestre del año conmemorando fechas muy fuertes. Prohibido cumbia.

Echar, Michel Torino, y claro, también había Parrales de Chilecito, ¿no? Vino Arizu, ese que parecía más... colorante. Colorante, alcohol con colorante que vino. Sí, sí. Pero bueno, servía para brindar y para comer generosas empanadas un asadito. Los invitamos entonces el sábado, a disfrutar del locro que organiza la biblioteca Oestergel. Y de paso damos una ayuda para que siga creciendo la biblioteca. Guillermo, en el programa anterior charlábamos sobre los gustos y tendencias de los nuevos ricos en cuanto a las subastas de obras de arte. Y tangencialmente tocábamos algunos otros metejones preferenciales, como los aviones privados o los autos de gama selecta. A esta tendencia se le puede agregar otro efecto de la globalización capitalista. El glamour de los países ricos aprovecha la crisis y la recesión de sus parientes, los países pobres, y vía turismo de compraventa adquieren sus chiches preferidos a precios de ganga. La exportación de los llamados bienes de lujo ha encontrado una mayor demanda del mercado de las vanidades. La carrera por capturar la explosión del crecimiento del consumo de bienes de lujo ha comenzado, declara entusiasmado un empresario, y a la vez explica lo que se da en llamar la democratización de lo suntuario. Es decir, adaptarse al mercado con la misma calidad pero distintas materias primas. Si uno de esos ricos compra un abrigo de bisón para regalarle a la esposa o mejor al amante, le costará $20,000. Pero una prenda de la misma casa y marca exclusiva para la hija le sale $2,500. Obvio que una es bisón y la otra es piel sintética, pero la etiqueta y el marketing son suficientes para halagar a la homenajeada, para hacerla sentir que pertenece al exclusivo mundo de los super ricos. Aunque no sea tan exclusivo y personalizado como en el caso del arte. Mas eu sou assim, fugindo ao pai. se é pois pecado ter amor ao fado que Deus me perdoe. Chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. ¡Túmbame esa chota! Seguimos en Radio Nauta FM 106.3 y se viene un bloque de Eduardo Holguín hablando de temas latinoamericanos como siempre y de una alianza muy grande que está teniendo un peso fundamental en esto que llamamos el tablero mundial. La supereconomía financiera. La supereconomía financiera dominante parece que tiene una disputa de espacios entre los bloques hegemónicos. Algunos piden la jubilación de los acuerdos de Bretton Woods, que han cumplido viejos 70 años. Los Estados Unidos y la Unión Europea, por un lado, tratando de sostener los acuerdos de 1944, y por el otro, las economías emergentes que reclaman un nuevo orden económico mundial. Según ellos, más justo, aunque resulte imposible imaginarlo en el contexto capitalista. Los BRICS, sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, desde el año 2009 han manifestado un alejamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, las dos instituciones de crédito más importantes surgidas de Bretton Woods. En la última cumbre celebrada en la ciudad de Fortaleza, en el Brasil, han decidido la creación de un banco con recursos por 100.000 millones de dólares. Los cinco países nucleados representan cerca de un 40% de la población mundial y el 25% del Producto Bruto Interno correspondiente. Quizás, en algún momento, China llegue a ser la mayor economía del mundo y el mayor aportante de fondos. Pero más allá de eso, es una certeza que de ninguna manera los BRICS podrán ser marginales al capitalismo global y a sus negocios con las economías norteamericanas y europeas. O sea, seguirá reinando el dios mercado, salvo que con las construcciones de las nuevas herramientas económicas alumbre una nueva arquitectura política. Esto es para ti. Siente, es un sentimiento fuerte que se convierte en... que tienes delante y lo que tienes detrás. Si te tienen amarrado, si no te quieres soltar, ese no es mi problema, que va. Déjame sanar, préstamelo esta noche y te lo devuelvo mañana. Vaya, y es que no voy a llorar cuando tú te vayas. Yo solo quiero tenerte, quererte, poseerte. Y no me importa si no vuelvo a verte. Yo solo quiero que vuele conmigo. Y ahora no camino vuelo, y ahora no camino vuelo, porque me gusta volar, porque me gusta volar. Mis pies son un par de alas, mis pies son un par de alas. Yo te las voy a prestar, yo te las voy a prestar, pa' que vueles conmigo a la felicidad. Ven, vuela conmigo, déjate llevar. Y ahora no camino vuelo, y ahora no camino vuelo, porque me gusta volar, porque me gusta volar. Y mis pies son un par de alas, y mis pies son un par de alas. Yo te las voy a prestar, yo te las voy a prestar. Que vuelas conmigo a la felicidad. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 451-6917, el correo electrónico radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Dedicado al pueblo palestino y a todos los que luchan, a los combatientes y a las masas que desde el inicio de la guerra popular en Perú han entregado heroicamente su vida, a aquellos que no vacilarán en entregarla. Hay momentos en que los hombres recurrimos a hablar en símbolos, en metáforas, o en forma no tan directamente intelectuales, sino que preferimos que nuestro conjunto de seres comunistas hablen nosotros directa y ampliamente. Hablaré con el corazón abierto, en palabra de voluntad y razón de sentimiento. Yo estoy convencido que el lugar donde naces te determina para siempre. Que hay lugares que te condenan. Si naces en Uruguay, ya estás cagado. Y si naces en el barrio es mucho peor. Nunca vas a levantarte. Naces acostado. Nos dice el escritor Gustavo Escanlar en esa novelaza que se llama Estocolmo y alude al síndrome susodicho. Una niña rica e insatisfecha es secuestrada por tres jóvenes marginales y ricoteros. La trama es una alegoría a la desesperanza de una juventud marginalizada en una Montevideo que no es ni provinciana ni tranquila. Gustavo Escanlar tuvo una vida corta, 48 años. Falleció el año 2010. Su obra no ha sido difundida masivamente. Tuvo un periodo donde ejerció el periodismo alternativo, tanto en medios escritos como en la televisión. Transgresor, polémico, irritante en sus performances, era uno de esos que no tienen empacho en llamar a las cosas por su nombre. Su rebeldía le hizo lanzar epítetos non santos contra cualquier símbolo o mito sagrado del canon cultural uruguayo, sobre todo contra la poesía de Mario Benedetti o los escritos de Eduardo Galeano. El Cabeza, como lo conocían en su círculo íntimo, peleó contra sus demonios y entre ellos el más duro, su adicción a la cocaína. Su polémica con Benedetti hizo que cierto sector del culturalismo oficialista lo ubicase como un escritor de derecha, nada más alejado de la realidad. Ante la autoridad, negá siempre, decía Escanlar, como una lección de vida. Busquen sus libros, no se van a arrepentir. No me siento mal, no tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. Que me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda una triste melodía y no la quiero cantar. No hay dolor que duela más. Dolor del alma no se aleja sino más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calma. ¿A quién quieres engañar? Esta vida no me quiero conformar. Vos tendrás tu forma, yo tengo la mía. Solo aprendo a lastimar y así no es, así no es. Así no es, así no es. Y así no es, así no es. Así no es, así no es. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. Se aleja si no más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calman. ¿A quién quieres engañar? No comprendo que me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda esta triste melodía y no la puedo cantar. Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado. Y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Y ahora te vas a dar cuenta por qué Gustavo Escanlar tenía fama de polémico e irritante, Guillermo. A ver. Uruguay, invento de Lord Ponsonby. Inviable, dependiente, a mitad de camino, gris. Uruguayos, envidiosos, intolerantes, con miedo a la libertad, incultos, mitómanos. Les pido coherencia a los comunicadores que postulan un sistema moral. Si Eduardo Galeano nos quiere hacer comer el verso del hombre nuevo o el revolucionario perfecto, que empiece él a dar el ejemplo. Que no viva en casa con rejas, que no tenga sirvientas, que no se vaya de veraneo chic a Chiapas, que confíe en la escuela pública y la salud pública. Tipos que mandaron al frente a una generación con sus versos, después tienen que responder en sus vidas cotidianas. De lo contrario, son unos caretas o unos hijos de puta. El que postula la solidaridad tiene que ser lo suficientemente solidario para prestarte un libro o para aceptar críticas y no ignorar las disidencias o para no generar polo de poder. Ese es Escanlar puro, que a mí como galeanista, como admirador de Eduardo Galeano, no me impidió para nada leer y disfrutar de lo que escribió en Oda al niño prostituto, La Alemana y Estocolmo. Prohibido cumbia. Los secretos del amor y derribar todas tus murallas, tu alma se sorprende otra vez pensando en él. Ella quisiera creer que es posible el amor y sanar con tiempo todas sus caídas. Mujer, ella quisiera saber cómo atrever a confiar y que pudiera olvidar miedos y dudas, su alma conocer. Una obsesión que no lo deja dormir. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Como las películas de Hollywood, Holguín. Y Prohibido Cumbia, iba a decir. No. Prohibido Cumbia es donde estamos. ¿Nos vamos a la guerra? Pero como en las películas de Hollywood, nos vamos a la guerra y las... ¿Viste? Catástrofes naturales, rescatando las profecías de que el fin del mundo... La Patrulla Infernal, rescatando al soldado Ryan. Sí. Y La Delgada Línea Roja. Hay películas... ¿Qué película de guerra? Sí. Bueno, millones. Lástima. Pero bueno, que esto no sea una película. Claro. Esas hipótesis de fin del mundo hay que ponerlas en perspectiva más real, más allá de que las películas sean espejos del imperialismo en sí mismo. Las hipótesis de conflicto es inevitable en las películas y en los cuadernos militares. No solo por recursos energéticos, ya es una cuestión política, porque el grado de desarrollo tecnológico guiado por decisiones más humanitarias podría ordenar menos violentamente la cuestión. El problema político se llama imperialismo. Cuando alguna película de ciencia ficción pone a un alien invadiendo, es en realidad un espejo de sí mismo. Es Estados Unidos bajando desde el espacio, alguna potencia europea bajando desde el espacio, más que del espacio, desde aire y tierra. En el plano militar, los complejos armamentísticos de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel necesariamente tienen que ser disparados, quemar la pólvora, vamos a decirlo más concretamente, para que su economía siga funcionando. Entre la Unión Europea e Israel existe la mayor intercambio comercial y específicamente armamentístico. Es por eso que no existe condenas ni sanciones económicas al genocidio que se está mandando la derecha israelí, del Estado de Israel, que conduce el Estado de Israel. Es más, el Frente Europeo está más preocupado por Rusia, que quiere anexar parte del territorio ucraniano donde Estados Unidos y la Unión Europea se aplican sanciones, ahí sí. A pesar de que Israel bombardea escuelas y hospitales, además de edificios de la ONU. Pero el dato que empeora la cuestión y que lo hace casi una película de ciencia ficción a toda esta situación que se vive en el mundo, tiene que ver con las armas nucleares. ¿Quién tiene las armas nucleares? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Norcorea, China, Irán, si se confirman los datos que tiene en teoría Estados Unidos. Y se puede formar dos grandes bandos, teniendo en cuenta cómo se vienen manejando los países portadores de armas nucleares y cómo se van posicionando con respecto a estos dos grandes conflictos que hay en el mundo. Por un lado, se puede decir que Estados Unidos tiene de aliados a Ucrania, a Francia, Italia, Corea del Sur, Canadá, México, Israel, Alemania y Gran Bretaña. Por el otro lado, Rusia, Norcorea, China, Irán, Cuba, Venezuela, se puede también decir Brasil. Y necesariamente estos países, los que primero leí que son, suponete, vamos a hablar de los más grandes, que Estados Unidos y Rusia tienen miles y miles de cabezas atómicas en sus países, que es potencialmente peligroso para su propio territorio. Los países portadores de armas nucleares necesariamente tienen que pensar en sacarse de encima ese peligro, por miedo de atentados o de bombardeos masivos. Imagínate que se le pianta al chino, hasta el norcoreano este, tirarte una bomba atómica que ya ha amenazado a la Casa Blanca y empieza a caer bombas atómicas que lluevan en Estados Unidos. Pero están los escudos antimisiles. Sí, pero bueno, eso puede explotar en el aire. ¿O vos crees que también eso es ciencia ficción? No, los escudos antimisiles se han visto en Israel también. Viste que ellos están denunciando que la organización político-militar Hamas está tirando, en teoría, misiles, y los israelíes... A mí me parece más eso, dale lobo, viste, o tres tiros que usamos en la manifestación. Sí, unas piedras. Los misiles de Hamas. Sí, sí. Pero bueno, la hipótesis de que tenés que sacártelo de encima es real. Porque potencialmente tener una bomba nuclear en tu territorio, además de decir, bueno, yo tengo el arma nuclear, te hace potencialmente peligroso en tu territorio tener la bomba nuclear. Vos ya estás armando los dos ejes de conflicto, ¿quién contra quién? Sí, ¿vos sí crees posible una tercera guerra mundial? Yo creo que sí. No sé si en el plano nuclear, pero sí, digamos, es un mundo en el cual... somos muchos los seres humanos. Sí, pero digamos... Cuando hay un montón que estamos sobrando. Sí, y aparte tiene que ver con la crisis mundial económica, la escasez de recursos energéticos... Y sobre todo pensando en que Estados Unidos tuvo que usar sus reservas. No sé si vos el dato que me querías traer, que me dijiste la semana pasada, de cómo Estados Unidos tenía ya garantizado para varios siglos más sus reservas petroleras. Se ha recuperado energéticamente. Pero la cuestión es que tuvo que usar sus reservas y tiene miedo de que se cierren varios lugares, como por ejemplo Irán, que tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo. Venezuela, en caso de posible conflicto, es un país que digamos, es importante con respecto a las reservas energéticas, todo Medio Oriente también, los Emiratos Árabes, países que tienen reservas petroleras para siglos, y hasta incluso pensar en Argentina también, porque Gran Bretaña está explorando los suelos del Atlántico Sur, y el tema del Vaca Muerta y los fondos buitres, estos problemas financieros, también tienen que ver con el petróleo y tiene que ver con una guerra no solo en el plano militar, sino que Estados Unidos lleva adelante políticas guerreras en lo económico, en lo financiero, en la política, psicológica, política, y bueno, y en lo militar está básicamente en pleno despliegue de recursos para, si en una eventual guerra, ya estar preparado, como tiene desplegada todas sus tropas en el mundo, básicamente. Un párrafo aparte para los medios masivos de comunicación, en realidad los medios de paga, como dice el subcomandante Marcos, o los medios de colonización, como dicen tantos otros. Están justificando la matanza en Palestina mediante la teoría de los dos demonios, y parecen partes de guerra lo que algunos medios locales están bajando de las agencias internacionales, comunicado básicamente escrito por el ejército israelí. O sea, copian, pegan y por ahí maquillan un poco con palabras, pero sí, digamos, justificación de por qué está bombardeando Israel la franja de Gaza. Por último, es muy difícil pensar el conflicto de Medio Oriente en particular y sin en el contexto más, más global. Ya he mencionado países como Norcorea, ya he mencionado, he venido a Latinoamérica para ver también qué influencias tiene todo ese conflicto aquí en Latinoamérica. Y lo que se me ocurre es que no hay solución política en el corto plazo. Vos imagínate, ¿cómo puede llegar a quedar un palestino después de la aberración que se ha mandado el Estado de Israel? ¿Qué puede llegar a pensar o qué acuerdo puede llegar a querer? No, yo creo que es un conflicto sin solución, de hecho. Por eso. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que si los pueblos no son conscientes de que los gobiernos deben obedecer a los intereses del pueblo, no va a haber solución. Y que se nos viene, por lo menos en la hipótesis y en lo real, una escalada de violencia mundial, y que puede empujar, que puede ser real la hipótesis de la guerra, de la tercera guerra. Sobre todo si nos paramos y vemos quiénes son o de qué signo político son los gobiernos de los estados que están en plena disputa, digamos, que están avanzando, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, como de Israel, que son básicamente de las derechas, que están tomando una postura muy extremista. Y ya sabemos que eso termina en un genocidio. Esto es Prohibido Cumbia y recién acabamos de escuchar un tema increíble de los Doobie Brothers, Largo Tren en Marcha. Si Dios no existe, todo está permitido, dijo alguna vez el escritor ruso Fedor Dostoyevsky. Y viendo el genocidio que cometen los israelíes en Gaza, que ninguna protesta o presión de la inútil Organización de Naciones puede detener, entonces los medios hegemónicos apuntan sus baterías hacia el conflicto ucraniano. A Putin sí podemos exigirle el fin de esa guerra, porque es Europa y porque ahí no hay árabes pobres, y porque Ucrania, que históricamente fue territorio ruso, sobre todo la Crimea, ahora es mejor que forme parte de la Unión Europea. A Israel no se le puede imponer sanciones económicas, ni siquiera presionarlos con eso. Los israelíes harían caso omiso. Putin invadió Crimea. Israel no invadió Palestina. Entonces hagamos responsable a Rusia por genocidio, por crímenes de guerra, por derribo de aviones. Los más de 1.800 muertos palestinos son solamente daños colaterales, sin ninguna importancia. Los israelíes son más inocentes e inofensivos que Bambi. Como decía Lacan, si usted ha comprendido, seguramente está equivocado. Prohibido Cumbia. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueño, dame. Quiero vivir, posadeña linda, pequeña flor del Murucuyá. Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. ¿Qué tienes mi tierra roja que a todas partes te llevo? Que por más que ande caminos me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, cerro azul y candelaria y el grito de los hacheros brotando por las picadas? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes mi tierra roja que me vas doliendo el alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor del Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, mío, dame sueño, dame, que quiero soñar. Y me fui por la bajada vieja. Guillermo, nos estamos yendo, estamos extrañando la presencia de la compañera, la neuquina y la mendocina del otro cimbronazo. Sí, lamentablemente no van a estar. Creo que hay un enlatadito después para pasar, ¿no? Sí, van a reciclar algún programa y seguro va a salir al aire eso. Pero nos estamos yendo y no hablamos de algo que hablamos siempre al final de los programas, que es de fútbol. Y lamentablemente estuvimos de duelo. No quiero decir nada por no faltar el respeto. No, bueno, pero ya podemos hablar de la familia de Don Julio. No, todo no, bien, Julio, pero sí. Están rosqueando arriba del cajón. No, pues no podemos hablar de política también, digamos. Y nosotros respeto porque ya tuvimos una semana de duelo. O sea, no podemos hablar que no me puedo hablar. Esto es Argentina, acá se habla. Punto. Esperaba ansioso el retorno del Rojo. Sí. Se postergó una semana. Tiene buen equipo el Rojo, ¿eh? La próxima semana por ahí nos chicanearemos y nos gastaremos. Sí, Central va este viernes, va a jugar. Y me encanta cuando... Qué lindo que es ver a Central en la cancha. Y la hinchada sobre todo, me encanta. Hasta el lunes entonces a los canallas y a los diablos de Avellaneda.